nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyuna en el 89.3, la chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas noches, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación 152-16-1570. También nos podés ubicar a través del correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar o nos encontrás en la página del Facebook La Chispa Mendoza. Y como siempre iniciamos nuestro programa saludando a nuestros queridos amigos, compañeros, colegas de otras radios con otros programas similares a los nuestros, que estamos de este lado, del lado de la clase trabajadora, como a nuestros amigos de Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, que es radio comunitaria. A nuestros queridísimos compañeros y amigos de La Chispa en Radio Pasión 88.7 de Neuquén. A nuestro querido amigo Gabriel Leiró, que siempre nos pasa información y nos mantiene al tanto de todo lo que sucede en Buenos Aires. Radio Semilla FM 106.5. A La Voz del Obrero en FM Plural 103.9. Y señal informativa www.subterradio.com, conducido y dirigido por los compañeros metrodelegados del sindicato del Subte. No podemos dejar de saludar a FM Bajando Caña 101.5 de Libertador General San Martín de Jujuy, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, y a los compañeros de Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del Noroeste Argentino. Hechos los saludos, hechas las presentaciones, vamos a todos los acontecimientos que tenemos en el país y en la provincia. Esta semana ha sido muy, muy, muy conflictiva, como siempre, ¿no? Nuestro pueblo y nosotros como trabajadores no dejamos de recibir agresión tras agresión por parte de este sistema, ¿no? Y de este gobierno que responde a rajatabla los designios de este sistema. El tema de la inflación es algo que está muy metido y acuñado ya en nuestro pensamiento y dolorosamente en nuestros bolsillos, ¿no? Exacto. Entonces, mes a mes, las expectativas según estos tecnócratas que dijeron que bueno, que en este gobierno no iba a existir la inflación, porque ellos sabían cómo manejarla y cómo tratarla. Parece que era una mentira también más, una mentira de las más tantas de la campaña, ¿no? También se mintió con que a los trabajadores en su gobierno no iban a pagar impuestos a las ganancias, que es el impuesto al salario, que nosotros lo denominamos así, y sin embargo se sigue pagando y además se aumentó. Y aumentó la cantidad de gente de trabajadores que se lo descuenta. Una sarta de promesas que nunca se ha cumplido, que no se van a cumplir. Y esto un poco también nos muestra cuál es la hipocresía del sistema representativo al cual nos somete el sistema capitalista acá en nuestro país, ¿no? Aclaremos que la Constitución dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Y los representantes tienen este tipo de cosas, ¿no? Mentir, engañar para llegar y después hacer sus negocios. Por eso nosotros creemos en lo que es el voto directo. La organización asamblearia con el voto directo, con la participación directa del pueblo, es mucho más genuino que este sistema que nos está gobernando. Claro, la democracia directa sería, ¿no? O sea, la democracia obrera, la democracia directa, la democracia del pueblo, la que se aplica cuando nos juntamos en el barrio, en la asamblea del barrio, o como vecinos nada más, sin ser asamblea, y tomamos decisiones sobre los problemas que tenemos ahí, cómo ejecutamos a diario cuando nos juntamos en los trabajos para resolver distintos problemas, ¿no? Hasta incluso problemas de trabajo, se charla, se ponen los argumentos y bueno, y se decide, ¿no? La mayoría impone y la minoría acata, ¿no? Esa es la democracia directa, la democracia distinta a la democracia representativa. Fíjate que la democracia representativa, la minoría impone. Porque en el método del electoral que tenemos, gobierna la primer minoría. Son minoría. No, lo expliquen como lo expliquen, son la minoría, y la minoría es la que gobierna, lamentablemente, ¿no? Bueno, y esto es así con esta gente que tenemos hoy, nacional y provincial, y los anteriores también, porque anteriormente también era así, ¿no? Bueno, cuando algunos se jactaban de que tenían el 54% de los votos, eso era también una falacia, porque esos 54% eran los votos válidos, y no se contaban la gente que no fue a votar, la gente que anula voto, la gente que vota en blanco. Entonces, si le sumábamos todo eso, tenía menos del 50%. Entonces, esa es la democracia representativa, ¿no? La democracia representativa gobierna la minoría, la primer minoría. Bueno, que se impone sobre todas las demás minorías. Bueno, ahora, en estos días, esta primer minoría que gobierna, que a su vez es una minoría también de clase, ¿no? Porque representan a los que tienen el poder, a la clase burguesa que está en el poder, que son los menos. Ha tomado una serie de medidas, viene tomando una serie de medidas que nos viene perjudicando y nos viene castigando, ¿no? Los tarifazos, como se los ha denominado, nos vienen castigando con la energía eléctrica, ya la venimos sufriendo a lo largo del año pasado y lo que va de este año, ajuste tras ajuste, con la excusa de que se quitan subsidios, pero bueno, el subsidio, en realidad el gobierno se lo está quitando al usuario, pero no se lo está quitando a las empresas. Claro. A las empresas productoras. También hay una gran discusión sobre cuál es el verdadero costo de la generación de la energía, ¿no? La otra gran cuestionamiento es qué pasó durante, porque se nos quiere hacer creer o en el verso de este gobierno de que durante 12 años tuvimos energía barata y regalada prácticamente, ¿no? Cuando en realidad se pagaba, ¿no? Y teníamos autoabastecimiento antes del gobierno anterior también, ojo. Sí. Porque antes del gobierno anterior, nuestro país se autoabastecía energéticamente, ya sea en combustibles, ya sea en gas, ya sea en energía eléctrica, y vendíamos energía eléctrica, por ejemplo, a Uruguay, al sur de Brasil, vendíamos energía eléctrica, exportábamos petróleo. Y de alguna manera abastecíamos a todo nuestro parque automotor. Bueno, con todas las maniobras que hubo, con las privatizaciones, con las entregas de las empresas energéticas estratégicas, se fue perdiendo todo eso. ¿Por qué? Porque las empresas que vinieron a hacer un saqueo, ¿no? Un saqueo de nuestros recursos naturales, un saqueo de nuestras empresas que controlaban y digamos que producían, ¿no? Con un criterio de primero abastecernos y después ver qué hacíamos con el excedente. Estas empresas vinieron a hacer negocio, a ver cuánto durante muchos años y actualmente somos el país que más caro paga, por ejemplo, el pulso telefónico. ¿Sí? Somos el país que más caro paga la nafta. La nafta, exacto. A pesar de todo lo que dicen, sí, ¿no? Sí. Bueno, y últimamente nos vienen con este verso de que es necesario ajustar porque se ha despilfarrado, claro, que hemos sido... se ha desfasado el gasto, que las empresas, o sea, se pinta como que las empresas han estado perdiendo durante años. La empresa nunca ha perdido. Claro. La empresa siempre ha ganado. Por supuesto. ¿Cuál es la meta ahora? Aumentar la ganancia de la empresa. Ese es el ofrecimiento. Claro. Para que queden los capitales. Si hay un capital y amenazan con llevárselo, ¿qué se le ofrece? No, mira, yo te voy a aumentar el capital. Sigan invirtiendo acá porque yo te garantizo que vas a ganar 3 o 4 veces más o 100 veces más. Aparte que, mira, otra de las falacias que hay con este tema del costo de la energía. Argentina no es que se quedó totalmente sin recursos energéticos. Tiene un autoabastecimiento de que llega casi el 80%. Por ejemplo, que no lo tiene ni Chile ni Uruguay, por ejemplo. Ellos tienen que comprar toda su energía, sí. ¿Ah? Y todas sus, o sea, hablando de energía, hablamos de combustible, electricidad, que son las que generan electricidad. Bueno, sus fuentes energéticas, digamos. Bueno, ellos tienen que importar todo. Nosotros estamos importando solamente el 20%. Sí. Entonces no nos pueden pretender que paguemos a precios internacionales por ese único 20%. Claro. ¿No? Porque eso es como decir, bueno, nosotros si tenemos que pagar, como paga a lo mejor, qué sé yo, Chile, o que paga, qué sé yo, pongamos un país europeo, ¿viste? Qué sé yo, Holanda, que compra, ¿viste? Que compra combustible, compra todo. ¿Por qué tenemos que pagar como ellos si nosotros producimos el 80%? Entonces, claro, ahí está también la mentira, la falacia, el engaño, ¿ah? Y después, bueno, y el saqueo que vos estás denunciando, ¿no? Porque todo esto va a los bolsillos de la gran empresa. Claro. ¿No? Y además todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué pasó durante todos esos últimos años donde, según dice, los que hoy critican, ¿no? Nosotros lo criticábamos antes también, criticábamos los subsidios que se le daban a estas empresas, porque no daban cuenta de esos, claro, de esos gastos. ¿Qué hacían con esos subsidios, ¿no? Aparte de mantener baja una tarifa, ellos seguían obteniendo ganancias y, por supuesto, no hacían el esfuerzo de inversión para lo que se necesita. Bueno, para seguir produciendo y manteniendo el ritmo, ¿no? Imagínense una boleta que llegó hace 2 meses atrás de 700, 800 pesos de luz a una boleta que llega ahora más de 3.000 pesos, porque a la mayoría de las casas familiares han llegado boletas de más de 3.000 pesos. Imagínense la ganancia que ha tenido la empresa distribuidora de este servicio en un mes. Por supuesto, la super ganancia en ese pico, en ese salto. Ahora, estamos hablando de energía eléctrica. Ahora que se viene el invierno, viene el gas. Viene el tarifazo. ¿Y el agua? Para el gas. Y el agua hoy, ya está anunciado. Y hoy sí, nos anunciaron acá a los Mendo, sino que va a tener un aumento del 78%, por supuesto, de a poquito. Prorrateado, para que nosotros lo podamos pagar cómodamente, en cómodas cuotas durante todo el año. Claro, no lo vamos a sentir, pero claro, un poquito acá, un poquito allá, se hace mucho, por más chico que sea, es mucho. Bueno, eso con respecto a este tema de tarifas, ¿no? Pero bueno, también está un tema muy candente que vamos a charlar, que es justamente en esta vorágine del gobierno nacional y provincial de hacer negocios entregando a nuestra población, sí, entregando nuestro tuje, por así decirlo, el decreto totalmente ilegal que firma el gobernador Cornejo, bueno, que esto con ya el aval de la nación, claro, para hacer una exploración entre comillas de pozos de explotación en Malargüe, en la zona de Vaca Muerta, con la metodología del fracking y todo lo que eso ha generado, ¿no? Uh-huh. A partir de una denuncia de contaminación de las napas del naciente del río Atuel, otro tema que también es conflictivo, se ha desatado toda una polémica entre, bueno, que nosotros vamos a tratar de hablar con gente que está en el tema. Uh-huh. Y bueno, se está organizando para enfrentar este otro nuevo atropello de las ambiciones de negocios de estos gobiernos contra la población, sobre todo acá en Mendoza. Bien, y también vamos a hablar de lo que es el vaciamiento del Estado, porque no solamente quedan familias en la calle, sino lo que se pretende es hacer un achique del gasto público, despidiendo empleados. Entonces, ya lo vivimos con la gente del INTI, lo vivimos con los obreros de Río Turbio, de la minera, lo hemos vivido en distintos ministerios, lo hemos vivido en los hospitales, ¿sí? Y ahora le toca al Ministerio de Agroindustria, donde están llegando los telegramas de despido, donde se está despidiendo a la gente, y que son ministerios claves, que su funcionamiento es el control de las empresas, tanto el control técnico como en el caso del INTI, ¿sí? Que todos los controles tecnológicos de todos los productos que consumimos y que se fabrican en el país pasaban por el control del INTI, y ahora tenemos todo lo que sería agroindustria, el control de agroindustria, por ejemplo, en la parte de Senasa, de agroindustria familiar, también ahora van a empezar y ya han empezado a achicar el personal. ¿Y eso en qué deriva? En que hayan menos controles. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? O que las empresas tengan menos controles, o que las empresas estén controladas con una empresa tercerizada, ¿sí? Que sean los que den los avales de autorización para la comercialización y para la producción de un determinado producto, donde no se lleven a cabo los controles de calidad estrictos que se llevaban con estos organismos. Claro. O sea, que no haya imparcialidad. Exacto. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical y enseguida continuamos. Se está llenando, de acentos,

Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, qué importante. La verdad que a mí me dejó mucho más claras las ideas esta conversación que tuvimos con Federico Soria. Me aclaró muchísimas cosas, muchísimas dudas que yo tenía. Y también, bueno, hablando un poco de este audio que se viralizó, que todo el mundo pasaba, que bueno, que no valía la pena escucharlo. Bueno, a ver, ¿nos esto, hace enseña? Sí, esto tiene que ver con este plan de ajuste que tiene el gobierno nacional, que se traslada al gobierno provincial y que también se está bajando a los municipios. Bueno, estamos acá en comunicación con un amigo compañero de la radio. Roberto, ¿nos escuchás? ¿Cómo te va, Enrique? Hola, muy buenas noches a toda la audiencia de La Chispa. Enrique y Rosy. Y Rosy, perdón. Pero no te olvides de mí, Roberto, por favor. Perdón, mil perdones. Bueno, tengo una información que la verdad que es muy lamentable. Y involucra a un montón de personas que se pueden llegar a quedar sin trabajo en la municipalidad de Luján de Cuyo. Ya desde hace un tiempo se viene hablando de privatizar algunos sectores de la recolección que todavía no han sido privatizados, porque ya existen algunos recorridos que los maneja la empresa privada Santa Elena. Otros lugares todavía lo manejan los empleados municipales. Bueno, esos lugares el intendente Omar de Marchi ha decidido privatizarlos. Al privatizar los recorridos de la recolección, también se quedan sin trabajo los municipales que trabajan en el taller. Claro. En el taller ya no tendrán sentido, si no tienen camiones no claro. van a tener sentido que tengan trabajo. Y también hay otras áreas en donde probablemente se queden sin trabajo. Esta mañana se hicieron asambleas en distintos lugares, en distintos obradores de la Municipalidad de Luján, tratando los trabajadores de organizarse, porque los dos sindicatos que tienen, tanto ATE Municipal de Luján de Cuyo como el sindicato de municipal, sí. bueno, no han estado a las alturas de los acontecimientos y entonces los socios. Trabajadores están con algún problema. Claro, yo tengo deriva. El audio de uno de los trabajadores, que no vamos a mencionar el nombre para no comprometerlo, pero nos confirma esta noticia y nos dice lo siguiente. Lo escuchamos. Nosotros lo veíamos por televisión. Ahora nos tocó el turno a nosotros, pero imagínate, tenía en donde han privatizado 150 o 250 personas en un bicho, pero y acá, que es lo que hacía vos, encima que tenemos toda la mierda, creo que hace vos. Acá hay mucha gente que tiene familia, tiene 3, 4, 5 hijos, creo que hace. ¿Pero ustedes tienen la certeza de que van a privatizar? ¿Esto es seguro? Sí, se presentaron a los privados en situación de riesgo. Ya legalizaron a los abogados. Ya legalizaron a todos. Sí, ¿cuánta gente es más o menos la que está, la que se puede quedar sin trabajo? Y acá ponerle que los choferes son los que más harían porque no van a tener vehículos, van a estar privatizados. Ahí tienen 170 trabajos. Oh. Y después, de ahí los que se quieran quedar, ponerle los de taller, son 50. O sea, taller y mantenimiento, ¿sabes? Son 50. Ahí no van a tener 200 bolones que no saben qué. Pero ¿qué va a pasar? Son muchísimos, además gente de hace muchos años que trabaja ahí, ¿eh? Por supuesto, prácticamente ya han nacido acá. Llevan 30, 35 años, le faltan 10 años, 8 años para jubilarse. ¿Y el sindicato qué les ha dicho? No, el sindicato se habla bien, el sindicato fue a mediar, y no tiene que ir a mediar él, tiene que ir a... Un sindicato que vaya a venir, imagínate.

por el derecho al trabajo hay que luchar, a organizar compañeros, a organizar, por el derecho al trabajo hay que luchar. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y siempre La Chispa está ahí al lado de los trabajadores. Lamentablemente con esta noticia de los trabajadores municipales de Luján que se quedarían sin trabajo, como decíamos al principio, el análisis que hacíamos del achicamiento del Estado, de estas políticas de achicamiento y que van con de la mano de achicamiento del aporte de los presupuestos hacia los organismos estatales, como también el achique de personal, ¿sí? En este caso, con un negociado de por medio en la municipalidad, con una empresa tercerizada, una empresa privada, realizando el servicio de recolección, donde, bueno, no sabemos quién es el dueño de esta empresa, pero al parecer debe tener algún tipo de relación con los dos gobiernos, con estas dos patas de políticas principales, y que, bueno, cambian los gobiernos, pero ellos siguen estando y siguen afanando, digamos. Claro, o sea, esto no es un carácter de que nosotros siempre denunciamos, el carácter de clase de este gobierno, ¿no? Exacto. A nivel nacional, provincial y municipal. Exacto. O sea, este es un gobierno de patrones para patrones, ¿no? Uh-huh. Y los políticos, estos políticos que nosotros conocemos, que nos muestran, que nos ofrecen como alternativas, son meros serviles, administradores de esas riquezas O mejor dicho, ellos administran la pobreza. Esa es la tarea de ellos. Uh-huh. Administrar la pobreza, que es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Sí. Veníamos escuchando, cuando veníamos para acá, para la radio, que el INDEC había dado un dato sobre lo que sería un salario... El salario mínimo considerado para no ser pobre. Claro, el salario que pone el umbral de la pobreza, de la o pobreza. La no pobreza, porque lo contrario de la pobreza no era riqueza. No. Partamos por ahí. Y eran 17.800 o 17.900 pesos. O sea que la mayoría de los trabajadores de este país están por debajo de la línea de pobreza. Tenemos sueldos de pobreza. Exacto. Lamentablemente. Y es un dato oficial, largando un dato oficial. Cuando nosotros vamos a las fuentes, por ejemplo, que la semana pasada hablábamos de un sueldo de 28.000 pesos, ¿sí? Que estaba calculado por los trabajadores del INDEC, ¿sí? Claro. Porque los trabajadores largan el dato real y después está el dato oficial. El dato oficial son los 17.800. El real son estos 28.000. Indudablemente nosotros le vamos a creer a los trabajadores, ¿no? Exacto. Entonces, con más razón, hay mucho más trabajadores con sueldo de pobreza. Y un poco este programa nos ha dejado esta grata... información que nos ha dado la gente que está en la asamblea contra el fracking y nos está planteando que hay un problema muy serio en nuestro territorio, que no es solamente Mendoza, porque lo que está pasando también en la zona de Vaca Muerta de Neuquén y en la zona de Río Negro, lo que se conoció como el Alto Valle, uh-huh. Que oportunamente fue una zona productora de chacras con chacras, como las llaman ellos, donde se producían las mejores manzanas, las mejores peras, que incluso hasta se exportaban, ¿no? Ahora van a ser las mejores manzanas y peras empetroladas. Sí, porque eso directamente, primero el monopolio exportador fue achicando y fue desplazando a muchos chacareros. Sí. Y segundo, la explotación de petróleo y los hidrocarburos están contaminando las aguas y en consecuencia ya no son tierras aptas para esos cultivos. Uh-huh. Entonces, de a poquito, la ambición, el negocio, que todavía no entendemos cuál es la finalidad, ¿no? Por ejemplo, por un lado se denunciaba que venían por el agua, ¿no? Pero el agua la están usando para el fracking. Claro. Al usarla para el fracking y la contaminan. Inutilizan el agua. Entonces, tampoco es, no es que vengan por el agua, ¿no? Vienen por el petróleo. ¿Cuál es la finalidad del petróleo? La competencia internacional. De un sector contra la OPEP, que es la que tiene el monopolio y el manejo del petróleo en el mundo, que justamente genera guerra, genera esta locura que se vive en Medio Oriente, donde cada tanto se le ocurre a uno que uno de los países esto tiene armas químicas, entonces vamos, lo bombardeamos, lo destruimos, después lo reconstruimos y le sacamos el petróleo. Acá no van a hacer eso, porque tampoco las reservas serán tan óptimas como ellos, pero sí están buscando hasta el último resquicio, que es el que busca la explotación del fracking, ¿no? Y ojo que esto contra una perforación y una explotación convencional es mucho más caro. Fíjate vos, la explotación vía fracking es mucho más caro que la explotación normal. Y por eso también fue necesario a principios del año pasado de reducir o cambiar las reglas, los convenios colectivos de trabajo de los trabajadores petroleros que se desempeñan en esa zona, ¿no? Entonces, es un tirar todo para abajo, ¿no? Tiramos todo para abajo, sueldos, consumos, Bueno, un poco por ahí leíamos un artículo que decía: el presidente en Vaca Muerta nos pide que paguemos más en cuanto a servicio, ¿ah? Y gastemos menos. O sea que nos condenan doblemente, claro. ¿No? Bueno, esa es la política de este sistema, esta es la política de este gobierno, que no es solo, también es la continuidad de los anteriores, porque todo esto que se está haciendo es porque alguien le dejó el caminito hecho para que esto se pueda hacer, ¿no? El ejemplo que nos da Roberto de la situación que se vive hoy en el Consejo Deliberante de Luján, también nos pinta las claras, claro. ¿No? Es un claro ejemplo, cómo conviven, cómo claro. Hay una connivencia ahí entre oposición y oficialismo, que terminan haciendo negocio y apoyándose unos a otros. Y ¿no? castigando a los trabajadores, que son los que... Y bueno, y también vemos la actitud obsecuente de las dirigencias sindicales que no toman partido. Que se hacen los... Claro, total, ellos ya están en el gremio, ya tienen la conducción. Sí. Con más o con menos, la cuota la van a seguir cobrando. Y bueno, y después también tienen sus negocios, ¿no? Sí, como por supuesto. Como los seguros esos que... El seguro, ese Triunfo Seguro, que a mí me tocó, personalmente a mí me tocó tener que ir a renunciar y que la gente de Triunfo Seguro me dijera que Roberto Macho era un gran caradura, porque fue... Como apoderado a firmar por mí. Claro. Porque a mí me empezaron a hacer un descuento por bono autorizado por este señor que iba como apoderado mío. Y yo en ningún momento le firmé ningún poder. Exacto. Entonces, bueno, todas estas cosas también se ven en las actitudes del sindicato que deberían estar defendiendo a los trabajadores, no se hacen los estúpidos y se quedan puertas para adentro. Claro, y buscando cómo hacer negocio con la gran cápita y que cuando, tiene. Claro, y cuando los trabajadores ya están organizados, como decía la compañera de Agroindustria, que ellos se organizaron mientras el gremio le decía no, esperemos a ver qué pasa, y se organizaron y salieron a la calle, bueno, al sindicato no le quedó otra que poner la cara, claro. de enrostrar ahí como que eran defensores cuando tiran todo para atrás. Bueno, esta es la realidad que tenemos hoy y bueno, por suerte, como le hemos dicho en cada programa, los trabajadores buscamos respuesta a todo esto a partir de nuestra propia organización, nuestra autoconvocatoria. Empezamos a buscar caminos de decisión donde participamos la mayor cantidad, empezamos a elegir la democracia directa. Contra exacto. La democracia representativa, uh-huh. Y empezamos a gestar y a generar un movimiento revolucionario, un movimiento sindical revolucionario, porque consideramos que la revolución está en marcha y que a estos no hay que dejarlos gobernar. Exactamente, no hay que dejarlos gobernar. Y a este gobierno, y al anterior, y al anterior, y al anterior, ya no les cree nadie. Entonces, ante los tarifazos, reaccionemos. Ante el fracking, reaccionemos. Cuidemos lo nuestro. Ante los despidos, reaccionemos. Tenemos muchos motivos para estar en la calle, para pelear y para dar vuelta a esta situación. Y nosotros, como siempre decimos, nosotros somos millones. Ellos son un grupo, son una minoría. Entonces, el verdadero poder está en el pueblo. Esa es la verdadera toma de poder que tenemos que hacer. Bueno, es el mensaje de despedida de este programa que ha sido extraordinario. Estaremos con ustedes el próximo miércoles. Buen fin de semana, buen fin de semana largo. Feliz Día del Trabajador para el primero. Para el que lucha, para el trabajador que lucha, para el trabajador que sigue en pie y que va en pos de su dignidad, porque el trabajo es digno, nos dignifica el trabajo. Que lo pasen fantástico. Reúnanse con sus compañeros de trabajo, disfruten con la familia y nosotros estaremos saludándolos nuevamente el próximo miércoles. Bueno, chao, hasta el adiós. Miércoles. Adiós. lista.